Desde este instante comienza su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Ya está con nosotros su hermano pastor Erasmo Fernández. ¿Te acuerdas, hermano? Cuando aquellos hombres le crucificaban, el sol no alumbraba, su espíritu entregaba, y en el altar el velo en dos se rasgaba. Soy un peregrino que camino en el mundo de la luz, alentando solo en mi camino la esperanza de irme con Jesús. Lo veré en un cercano día, cuando deje el mundo de dolor, cara a cara solo verle anhelo, guardado por su amor.

ser agradecida con mi Señor y salgo de gloria, recibo en mí que toda sea la gloria a Dios, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que elevo tus ojos brazos extendidos a ti. Su rostro sangrante, sus manos heridas, extendidos a ti. Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos, vecinos y amigos, ustedes que están en la sintonía de este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Hoy día, en lo que nos enseña la Biblia, ¿no es cierto? Estamos con la parte 2 del tema La Ley de Libertad. Amén. Cuando, hermanos, cuando los fariseos legalistas acusaban a nuestro Señor de querer cambiar la ley de Dios, él negó enérgicamente esa acusación y declaró, hermanos, que los cielos y la tierra pasarían antes de que uno solo de sus mandamientos fuese cambiado. Notemos que el Señor, hermanos, en quien no hay sombra de variación, asevera que no caerá ni una gota ni un tilde de su ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera de uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Lo dice en San Mateo 5, 17, 18. Además, hermano, advirtió a los creyentes de su tiempo, hermano, que si no obedecían a la ley, mejor que los fariseos, no entrarían en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lo dice también en San Mateo 5:20. El profeta Isaías, hermanos, por su parte, añade lo siguiente: y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron la ley, falsearon el derecho y rompieron el pacto sempiterno. Lo dice también en Isaías 24:5. Este versículo, hermanos, se aplica a las horas finales de la historia. La maldición de Dios, hermano, caerá sobre un mundo transgresor de la ley y quebrantador, hermano, de la alianza eterna. Los violadores de la ley que vivieren en los últimos días tampoco, hermanos, entrarán en el reino de los cielos. Olvidaré todo aquello que le hizo daño a mi vida. Hoy trataré de olvidarlo con la presencia.

transformado mi alma y ahora soy feliz. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, y yo la tomé. Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. Amén. Gloria al Señor, el Señor nos ha dado un precioso día, ¿no es cierto?, para alabar y glorificar su nombre. Hermanos queridos, estamos en lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy. En el día de hoy tenemos el tema, la ley de libertad, en la parte 2. Amén. El Hijo de Dios ha sido siempre, hermano querido, el puente entre el cielo y la tierra. Amén. Fíjese que se comunicó con la primera pareja en el huerto del Edén. Al entrar el pecado, hermano, les dio la promesa de un redentor. Fíjese, hermanos, que se reveló a Enoc, a Noé, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se manifestó al antiguo Israel cuando erraba en el desierto, y siempre, hermano, ha sido y sigue siendo el mediador entre los hombres y Dios. En toda angustia de ello, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días del siglo. Lo dice en Isaías 63:9. Porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. 1 Corintios 10:4. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así. Ahí lo dice también en 2 Corintios 5:19. Y la obediencia inspirada en el amor, hermano querido. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Lo dice en Hebreos 8:10. Así, hermanos, hermanas, vecinos y amigos, la promesa de Génesis, hermanos, que lo dice en 3:15, era enemistad podré, es decir, Dios pondría, hermano, odio hacia el pecado en el corazón del hombre. Amén. Porque nuestro Señor siempre procuró enseñarles al hombre que su ley es espiritual. Amén. Lo dice también en Romanos 7:14. Para que produzca efecto, hermano, tiene que estar en el corazón y debe ser obedecida por amor. El obedecerla, hermano querido, debe ser un gozo. No debe ser una carga, no, debe ser un gozo, hermano, lo dice en 1 San Juan 5:3. Dios es amor, amén. Y por eso, toda obediencia a Dios y a su ley debe tener por móvil el amor, amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos, lo dice en San Juan 14:1-15. Nuestro amor a Dios debe ser tan grande, hermano, que podamos exclamar: el hacer tu voluntad, Dios mío, hazme agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas, dice en Salmo 48. Por eso Pablo dice: el amor de Cristo nos constriñe. Amén. La caridad, el amor, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Amén. Y el amor también, dice en Romanos 13:10. Así, hermano, repetimos únicamente la obediencia inspirada en el amor a Dios. ¿Puede cumplir los requerimientos de la ley eterna? La obediencia basada también en el temor no tiene ningún valor, hermano. Por lo mismo, una obediencia basada en el egoísmo es inútil. Amén, porque el amor, y solo el amor, es la esencia de los mandamientos inmutables de Dios. Necesito de ti. No hay bien fuera de ti para mi alma, porque el corazón del hombre solo encuentra alivio en su creador. Amor, ama a bella flor necesita la lluvia. Como el pobre pez se muere sin su Amén, amén, amén. ¿Cómo están ustedes? Escuchando este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial. No estamos solos, como todos los días lunes, por supuesto. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy estamos en lo que nos enseña la Biblia, la ley de libertad, la parte 2. Amén. Si leemos nosotros detenidamente, hermanos, los pasajes citados, notaremos que se refería a algo más que la obediencia exterior. La observancia de la ley implica amor, pues el fundamento y el motivo, hermanos, de la ley es amor. Amarás al Señor tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Amén. Este es el primero y grande mandamiento, mis hermanos. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo dice en Mateos 23, 37, 39. Hay quienes, hermano, suponen que esta es una doctrina del Nuevo Testamento. Amén. Solamente es decir que el antiguo Israel nada sabía, hermano, de la obediencia por amor. Nada más inexacto, hermano, era. Así que leamos, por favor, hermano, esta palabra. Esta palabra del Antiguo Testamento, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Yo, Jehová. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Amén. Cuando un hombre, hermano querido, cuando un hombre, hermano, sirve y obedece a Dios, es porque lo ama. Amén. Es porque lo ama. Así experimenta, hermano, un gozo constante. Amén. Y su ley, que parecía tan difícil de guardar, hermano querido, llega a ser una ley de libertad. Y es agradable obedecerla. Cuando servimos a Dios, hermano, con corazones hinchados de amor, nuestra obediencia no es solo externa, sino que surge de lo más profundo de nuestro ser. Amén. Fíjese, hermano, que mientras los israelitas eran esclavos en Egipto, se contaminaron, hermanos, del paganismo que los rodeaba y olvidaron gran parte del conocimiento de Dios. Amén. Heredado, hermanos queridos, de los patriarcas. Y por eso, cuando salieron de Egipto, el Señor vio que era necesario repetir, hermanos queridos, oralmente y por escrito los principios de su ley, esa ley eterna. Y esa, hermano, es la razón por la cual Dios proclamó desde la cumbre del Sinaí la ley. La ley que ya estaba en el corazón, hermano, de Adán, en el principio, y a la que también Abraham obedeció. Amén. Lo dice ahí en Génesis 26:5. Por eso que en medio de una escena de majestad aterradora, Dios mismo, hermano, promulgó los 10 mandamientos. Amén. Eso usted lo sabe perfectamente, hermano querido. Eso lo hizo en presencia de un pueblo que casi lo había olvidado por completo. Pero no solo se había olvidado de la ley moral de Dios, sino que también de muchos detalles importantes, hermanos, muchos detalles importantes, conocimiento al plan de salvación, porque Dios tuvo, hermanos, que recordárselo de una manera sencilla y clara. Amén. De una manera, hermano, sencilla y clara. Aparte de tus pasos, úsame, porque quiero servirte más, porque mucha es la mies y son tan pocos los obreros. Dame más cada día de tu amor, Señor, hasta el día de mi muerte. Úsame y escóndeme en tu mano.

Bendiciones también para René Godoy, para su querida esposa y para su hija, que el Señor le bendiga mucho. El Señor bendiga también a nuestra hermana Nuri Cartes, también a cada uno de sus hijos y a cada uno de sus nietos. Muchas bendiciones. Y bendiciones también para nuestra hermana Marcela Torres Díaz y para toda su familia, que el Señor les bendiga. El Señor bendiga también a nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya, auditora número 2. Y por supuesto, muchas bendiciones para la familia Olaves Montoya, para todos ellos, que el Señor les bendiga grandemente. Y el Señor bendiga a nuestro hermano Aladino Saavedra. Muchas bendiciones también para Sara Benimeli, que el Señor les bendiga grandemente. Y el Señor bendiga a Erna Muñoz. Muchas bendiciones para Erna Muñoz, quien está en la sintonía, por supuesto. Muchas bendiciones también para nuestro hermano Héctor Ambiado. Él está un poquito enfermo, ¿no es cierto?, ahí en su casita. El Señor le bendiga grandemente, pero él confía en que Dios le va a sanar su enfermedad. El Señor bendiga también a nuestra hermana Deyanira Martínez y a toda su familia. Muchas, muchas bendiciones. También, hermano querido, saludamos y bendecimos también a todos nuestros hermanos, vecinos y amigos que están de cumpleaños en el día de hoy. Y por supuesto a todos los que están de santo en el día de hoy, porque hoy día el santoral es San Leonardo. Así que Dios bendiga mucho a todos nuestros hermanos, vecinos y amigos que llevan por nombre Leonardo. Muchas bendiciones para ellos, ¿no? Hay una invitación aquí también, mis hermanos. Ponga atención usted, porque si usted desea asistir a esta invitación, usted, mi hermano querido, puede hacerlo sin ningún problema. El Templo Evangélico Autónomo de Dios Pentecostal, con su pastor Israel Villa, invita a todos y todas los hermanos y hermanas y vecinos que sientan de asistir a una actividad de recibimiento de la Santa Cena. ¿Amén? Sí, se va a hacer ahí un recibimiento de la Santa Cena. Algunos hermanos van a recibir esta Santa Cena, ¿ya? Y también se va a realizar un ungimiento de nuestro querido y estimado hermano Jorge Villa Ceballo, porque él va a ser ungido para ser pastor, ¿ya? Así que Dios bendiga mucho a nuestro querido y estimado hermano Jorge Villa Ceballo, quien va a ser ungido para pastor, hermano. Esto se llevará a cabo el día sábado 11 de noviembre, ¿ya? El día sábado 11 de noviembre del año 2017, desde las 19:30 horas, o sea, las 7 y media de la tarde. Esto en el templo ubicado en Guillermo Mata 391, pero el río Concepción. Amén. Repito, el Templo Evangélico Autónomo de Dios Pentecostal, con su pastor Israel Villa, invita a todos y todas los hermanos y hermanas y vecinos que sientan de asistir a una actividad de recibimiento de la Santa Cena y ungimiento también de nuestro querido y estimado hermano Jorge Villas Ceballo, quien va a ser ungido ese día, ¿no es cierto?, para pastor. Esto se llevará a cabo el día sábado 11 de noviembre del año 2017, desde las 19:30 horas, 7 y media de la tarde, en el templo ubicado en Guillermo Mata 391, pero el río Sañarto, Concepción. Al hombre maravillosa creación de mi Señor, cuando Dios hizo al hombre. Maravillosa creación de mi Señor, cinco sentidos puso en su mente y un corazón que adorara a nuestro Dios. Un corazón que adorara a nuestro Dios. Amigo, comprender cuál grande es el amor de este mi Dios, entonces querrías tú venir a entregarle a él tu corazón. Si quisieras, amigo, entender cuánto fue lo que Cristo a ti te amó, más su vida por ti dio en la cruz, para darle a tu alma salvación. Es que no vivo yo, Cristo vive en mí, Él mi vida transformó, mis pecados perdonó. Es que no vivo yo, Cristo vive en mí, Él mi vida transformó, mis pecados perdonó. Amigo, comparar tu vida y la mía, podrías comprobar que en mí no hay tristezas ni dolor, y eso te lleva a la perdición. Piensa por qué a ti te sale todo mal, es que lo quieres hacer todo a tu manera. Si tan solo Cristo te tocara, podrías tú también decir: es que no vivo yo, Cristo vive en mí, Él mi vida transformó, mis pecados perdonó. Es que no vivo yo, Cristo vive en mí, Él mi vida transformó, mis pecados perdonó. Amén, amén, amén, amén. Nuestro hermano Charles Busto ahí estaba también con su alabanza. ¿Cuál grande es el amor de Dios? Amén, amén. Estamos ya, mis hermanos, hermanas, vecinos y amigos, en la parte central de este su programa, Cristiano Evangélico del Ministerio Radial. No estamos solos, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Significa, mis queridos hermanos, que ya estamos en la palabra de Dios. Amén. Ustedes, si no tienen la Biblia, si no tienen, hermanos, ustedes la Biblia en sus manos, vaya a buscarla ahí donde la tiene, ¿no es cierto? Y ábrala en Romanos, capítulo 12, del versículo 4, le damos lectura hasta el 14. Amén. ¿Ya? Ahí va a estar la lectura bíblica hoy en Romanos, capítulo 12, versículo 4, y le damos lectura hasta el 14. Amén. Usted, mi querido hermano, vecino y amigo que está en la sintonía con el Señor,

regresar al mundo del mal y de adversidad. Si tú permites que su mano toque nuevamente lo que estorba ahí en tu ser, verás que el cambio quedará en tu corazón sin necesidad que tú te quieras regresar al mundo del mal y de adversidad. Amén. La palabra de nuestro Señor hoy día está ¿dónde? ¿Se recuerda? No se recuerda. Hoy día está en Romanos capítulo 12 del versículo 4 y le dimos lectura hasta el 14. ¿Amén? Sí, Romanos 12 desde el 4 hasta el 14. Amén. El 9 dice lo siguiente: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amén. Amén. Por supuesto, hermanos, por supuesto que para poder agradar a Jehová Dios no basta con evitar lo que él odia. Amén. También hay que amar lo que él ama. Según Romanos 12:9. ¿No se siente usted, hermano, hermana, a gusto con las personas que tienen las mismas opiniones, los mismos intereses y principios morales que usted? Amén. Pues, hermano, Jehová Dios también se siente a gusto. Así que tenemos que nosotros, hermanos, aprender a amar las cosas que Él ama. Amén. En Salmo 15:1-5, ahí donde se indica a quienes, hermanos, considera Dios sus amigos, también se mencionan, hermanos, algunas de tales cosas, hermanos, de los amigos de Jehová. Los amigos de Jehová, hermanos, producen lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu. Amén. Aquel fruto del Espíritu, hermanos, que abarca las siguientes cualidades: que abarca el amor, que abarca el gozo, que abarca la paz, abarca la gran paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, hermano querido. Nos dice también eso en Gálatas 22:23. Algo, hermano, que le ayudará a desarrollar las cualidades, aquellas cualidades que le gustan a Dios. Amén. Será leer y estudiar regularmente, hermanos, las Escrituras. Para así, además, hermano, ir aprendiendo lo que Jehová espera de usted y yo, de todos nosotros. Amén. Llegará a tener su misma forma de pensar, hermano, como lo dice en Isaías 30:20-21. Cuando más ame usted a Jehová, más deseará, hermanos, que su modo de vida le agrade a él. Amén, así es. Se necesita, hermano, esfuerzo para llevar una vida que le agrade a Jehová. Amén. La Biblia dice, hermanos, que cuando uno efectúa cambios profundos en su vida, es como si se desnudara, hermanos, de la vieja personalidad. Amén. Y si vistiera, usted y yo nos vistiéramos con una nueva, hermano querido. Según Colosenses 3:9-10 lo dice así. Pero sin embargo, hermano, fíjese usted que el salmista dijo sobre las normas divinas, en guardarlas hay un galardón grande, hermano. Según Salmos 19:11. Si usted, hermano, hermana, lleva una vida que le agrade a Dios, también recibirá muchas recompensas. Pero además responderá al desafío, hermano, de Satanás, y alegrará usted el corazón de Jehová Dios. Así como al gorrión has visto en su vagar, también la golondrina su nido abandonar. La maldición, mi amigo, no puede ser casual. Tu mal te lo buscaste, como dice el refrán. La paga del pecado jamás podrá cambiar. Pecando nunca puedes lo bueno disfrutar. Si quieres ver la vida, apártate del mal. Riquezas, honra y vida en grande gozarás. Seis cosas aborrece aquel que volverá. La lengua mentirosa no puede soportar. El testigo fingido verá calamidad. El que enciende rencillas mucho lamentará. El vino te embrutece, ya deja de beber. Te aleja de tus hijos, también de tu mujer. Tequila y más cerveza te van a alborotar. Y triste tras las rejas, ahí vas a quedar. Al perro las orejas no vayas a coger. Tampoco te le acerques porque te va a morder. Con la mujer ajena no tengas tú que ver, porque a los más valientes los he visto perder. Probablemente digas que no tengo razón. Si tienes una duda, pregúntale a Sansón. El caso de Dalila, el alma le amargó, moliendo en un molino, ahí ciego quedó. Sin Dios, podrás caminar. Sin Dios no podrás caminar, porque Él es tu amparo y tu fortaleza. Sin Dios no podrás caminar. Amén. El Señor los bendiga, mis queridos hermanos, vecinos y amigos que estamos recibiendo a Cristo, ¿no es cierto?, en nuestro corazón, a través de su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, como Dios bendiga a Erna Alejandra, Estela Montoya, a Felipe Gajardo, a Gisela Andreas Burgo, y también el Señor bendiga a nuestra hermana Elena Escribano, quienes están, por supuesto, también conectada con nuestro Señor a través de la señal online en el www.espaciosfm.cl. Señor les bendiga mucho, ¿no?, a cada uno de ustedes. Les voy a hacer, hermano, hermanas, vecinos y amigos, una invitación a que oremos al Señor, ¿ya? Y le demos gracias, hermanos, por todo lo que hemos podido realizar en su nombre en el día de hoy. Amén. Porque debemos ser siempre agradecidos con el Señor por todo lo que Él nos concede día tras día. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado, Señor, sea tu nombre. Delante, Señor, de tu divina presencia en este, Señor, en este lugar, te damos las infinitas gracias, Señor. Primeramente, por la salud, por la vida, Señor, y por todas tus protecciones que tú nos has entregado día tras día, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hemos podido, Señor, entregar palabra tuya, porque hemos podido recibir, Señor, una vez más, lo que tú nos enseñas a través de ella, Padre. Enséñanos, así como dice tu palabra, a amar al prójimo, Señor. Enséñanos, Señor, a cómo debemos hacer, Padre, para poderte agradar a ti día tras día. Señor, enséñanos también a demostrar ese amor tan grande que tú tienes con cada uno de tus hijos, y que nosotros también podamos demostrar ese amor grande con cada uno de nuestros hermanos, con cada uno de nuestros vecinos y amigos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje, que sea grabado, Señor, en nuestro corazón. Que no solamente podamos escucharlo, sino que también podamos, Padre, ponerlo por obra, Señor. Enséñanos tú, Señor, y aumentanos siempre, Señor, la fe, y danos, Señor, esa fortaleza, Señor, que deseamos tener, Padre, para seguir alabando y glorificando tu nombre y dando a conocer, Señor, todo lo que tú quieres, Señor, que entreguemos de ti. Bendito Dios, gracias, Señor. Te pedimos en esta humilde oración, Señor, que tú bendigas, Padre, a todos los niños, que tú bendigas a todos los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. En especial, Señor, a los que están enfermos en los hospitales, a los que están enfermos en las cárceles, a los que están, Señor, enfermos en sus hogares. Sabemos, Señor, que en esta población, Pedro, el río Sañartu con sus alrededores, el Gran Concepción y también en el mundo entero, Señor, hay muchos enfermos, Padre. Te lo hacemos presente a cada uno de ellos, porque creemos y tenemos la certeza que en este momento y en esta hora, Señor, y en este instante, tú estás al lado de ellos. Y si es tu voluntad, Señor, tú obres con cada uno, Señor. Pero que tu obra sea de acuerdo a la fe que tenga cada hermano, a la fe que tenga cada vecino que esté enfermo, a la fe que tenga cada familiar que tengan, Señor, familiares enfermos. Porque sin fe, Padre, no podemos ver la obra. Nosotros alabamos tu nombre, te glorificamos, Señor, pero no te vemos, pero sí te sentimos en nuestro corazón. Así como ahora, Señor, yo siento tu presencia en mi corazón. y tú me estás escuchando estas palabras, Señor, que son de ahí, del corazón, para cada uno de nuestros hermanos, vecinos y amigos que están enfermos, que tienen problemas, que están en dificultades, que algunos, Señor, están aproblemados quizás porque no tienen trabajo, Señor. Pero tú tienes poder para abrirle las puertas, Señor, y puedan ellos encontrarlo. Bendito Dios, sabemos que tú estás también con el que está necesitado, con aquel, Señor, que no tiene cómo llevar alimento a sus hogares, con aquel, Señor, que no puede valerse por sí mismo por problemas de sus enfermedades, Señor, y que dependen de otra persona para poder moverse, para poder alimentarse. Señor, te lo hacemos presente, Señor. Y siempre te agradecemos, Señor, por esta bella oportunidad que tenemos a través de este medio radial de entregar tu palabra, Señor, de orar por cada uno de nuestros hermanos, de orar por cada niño, por cada joven, por cada adulto y por cada anciano. Bendíceles, Señor, a cada uno de ellos. Y te damos las gracias por todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Se cansa de alabarte. te alabo mientras vida exista en mi ser. Dios bendiga, hermanos, a Hugo, Manuel y Raúl Matamala. El Señor bendiga también a nuestro hermano José Genaro Mora, a nuestro hermano José Villafierro y a su querida esposa. Muchas bendiciones para ellos. Y el Señor bendiga, por supuesto, a nuestro pastor Israel Villa y a toda su congregación. Muchas bendiciones para ellos. Bendiciones también para nuestro pastor Pedro Aguilera y para su querida esposa y toda su congregación. Que el Señor les bendiga mucho. Así recordamos también a la auditora número uno, nos referimos a nuestra pastorcita Flor Ceballo. Muchas bendiciones para todos ustedes, hermanos queridos, quienes están en la sintonía con el Señor a través, no es cierto, de su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Así, hermanos, le estamos saludando como todos los días lunes a cada uno de ustedes, hermanos, a través de este su programa cristiano evangélico No Estamos Solos. Bendiciones también para Herna Alejandra, Estela Montoya, Felipe Gajardo, Gisela Andreas Burgo, Elena Escribano, también que están en la sintonía escuchando su programa. Muchas, muchas bendiciones para todos ustedes, hermano. El Señor siempre derrame grandes bendiciones para usted y para su familia. dio. Y cuando todo lo hubo malgastado, a vivir con los puercos ya llegó. Y cuando todo lo hubo malgastado, a vivir con los puercos ya llegó. Muero yo. En la casa de mi padre hay abundancia, y de hambre sin miseria muero yo. La historia de la vida de este joven es la nuestra declarada pecador. Me levanto perdonado y muy gozoso, yo hoy prometo servirte, mi Señor. Corazón se llena paz y la seguridad que solo tú puedes dar. Cuando clamo a ti, Jehová, se disipan las penas. Cuando clamo a ti, Jehová, no me turba el problema. Cuando clamo a ti, Jehová, me muestras cosas grandes que jamás había visto yo. ¿Te acuerdas, hermano, de aquella mañana, cuando aquellos hombres le crucificaban? El sol no alumbraba, amén, gloria al Señor. Estaba recién, hermanos, comunicándome y contestando la llamada, ¿no es cierto?, de nuestro hermano Genaro, nuestro hermano José Genaro Mora. Dios le bendiga mucho a él. Él anda todavía trabajando en este horario, pero anda escuchando, digamos, en el tiempecito que cuando él puede hacerlo, ¿no es cierto?, en su vehículo, él escucha el programa todos los lunes, como él nos dice. Le envía también un cariñoso saludo a nuestro pastor Israel Villa y también a todos los hermanos auditores de este programa. Él les saluda grandemente en el nombre del Señor. Así que Dios bendiga mucho al hermano José Genaro Mora, a su esposa, por supuesto, que también la saludamos siempre todos los días lunes, y a cada uno de sus familiares, sus hijos, ¿no es cierto?, y también nietos, porque también tiene nieto o nieta el hermano Genaro, así que muchas bendiciones para cada uno de ellos. El hermano Genaro estaba pidiendo una oración por un hermano que está enfermito, ¿no es cierto? Se llama José Bernabé Vázquez, ¿no es cierto?, quien está con un malestar en su cuerpo, en su ser. Vamos a orar así, una oración al Señor, ¿no es cierto? Así que Dios los bendiga, y ustedes que están en la sintonía, también ayúdenlo en esta oración. Dios Padre eterno, te agradecemos, Señor, nuevamente, porque podemos estar todavía alabando y glorificando tu nombre. Y te agradecemos, Señor, también, porque tú estás con cada uno de nuestros hermanos, así como estás con nosotros, Señor, en este programa. Te pedimos, Señor, en esta humilde oración, Padre, por nuestro hermano José Bernabé Vázquez. Él, Señor, está enfermo en su carne, en su ser. Es un hijo tuyo, Señor, conocedor también de tu palabra. Bendito Dios, pedimos por él, Señor, pero pedimos que tú hagas tu voluntad sobre él y que tú, Señor, aumentes la fe en su familia, Señor. Padre, nosotros no somos nadie para poder imponerte, Señor, a ti lo que tú hagas, sino que eres tú, Señor, quien realiza, Señor, tu voluntad sobre cada uno de nuestros hermanos, Señor. De aquellos hermanos, hermanas, vecinos, amigos que están enfermos, Señor, sabemos que tú haces tu voluntad con cada uno de ellos, así como lo haces con cada uno de nosotros también.